suena mi barrio desde el internet? Carga completa. Eco. Es como S E. Espacio C E S C U S A. Es escucha. Espacio mi A R R I O. Cargando página. Detectar. Como se escucha mi bar. Carga completa. Detección desactivada. Espacio. Barrio. O. N. Espacio. Don. E. O. N. E. Cargando página. Detectar. Carga completa. Como se escucha mi barrio. Don Orione. Buscar con Google. Vínculo. Don Orione de festejo. Cumple 41 años de vida. Noticias de Brown HTT. Narcos, soldaditos rehenes y muerte en uno de los barrios. Clarín HTTPS2. Vínculo, departamentos en venta en Claypole, Don Orione. Tareas de reparación sobre la red de agua en Don Orione. En Almirante Brown, Massa y Catopodis inauguraron la. Continúa la obra del polideportivo municipal en el barrio. Entrega de 6 viviendas en barrio Don Orione a vecinos. Axel Kisilloff inauguró la Casa de la Cultura del barrio Don. Se viene una nueva olla popular en el barrio Don Orione. Asaltaron una pizzería y mataron a un repartidor frente al reclamo de seguridad de vecinos de Claypole, Don Brown. Se inauguró la Casa de la Cultura del barrio Don. Por Fernando Vázquez, Vázquez arroba crónica.com.ar. Narcos asesinaron a disparos a un hombre en el barrio. También los trabajos de ampliación en el CAPS en Grados 12, ambos en la. Más resulta, vínculo, departamento de tres ambientes ubicado en el barrio Don. Luis Loura Negocios Inmobiliarios https://www.luisloray, barrio Don Orione, compartiendo la tierra, la historia y la identidad. Todo un barrio está amenazado por un peligroso clan. Hallaron a un hombre sin vida en un departamento de Don. Cargando, 0%. Iniciaron pavimentos en barrio Don Orione. Don Orione, un santo muy relacionado con Mar del Plata. Buscaron sin éxito a Diego Peralta, La Nación. Últimas noticias de barrio Don Orione. ¿Sabías que Don Orione descansa en Italia? Acribillaron a balazos a un barra de Boca. Cargando, 0%. Cargando página. Conociendo el famoso Don Orione de Claypole, YouTube. Reproductor de video de YouTube. Escritorio con panel. Sonido. Abrir. Mezclador de volumen. Sante. 13% volumen para Microsoft Edge. Control deslizante. Activo. iba, viajaban todos los bondis. Y hubo pocos que me pusieron a prueba. Y uno solo que no me la banqué. Ese fue el 160, porque ese colectivo más largo. Yo fui en la 160. Ahí está. Mirá cómo lo traímos, porque estamos hablando de la 160 y lo largo que es. ¿Cuánto dura el recorrido de Ciudad Universitaria a Claypole? Y ahora 2:40. ¿2:40? Tráfico. Sin tráfico. Sí. Y eso, bueno, después sumarle también los atrasos. ¿Y pero cuántas vueltas hace por día vos? Una sola. ¿Una sola? Sí, si no llegamos a dar ni loco. Más tarde en la noche, generalmente hacemos el bolsazo y de vuelta. No, está bastante entero, ¿eh? Sí, solo bien entero. Bueno, estamos caminando y miren lo interesante que es la comisaría. Es una casa más del barrio. Es una casita más. ¿Estás a full? ¿Don Orión a full? Don Orión a full, maestro. Bien ahí, lo mejor es. ¿Qué mejor, correr en Palermo? Correr con Urbano 7. Este es el 32, me dijiste. La 32. La manzana 32 viene con la piletita, ya entramos en la temporada de pelo pincho. Es lo que hablábamos recién del verano, la época navideña que está llegando, ¿viste? Como que estamos ahí. Y estamos yendo para el circuito, el famoso circuito. Ahora vamos a pasar por el circuito, ahí estamos. Distinta esta parte ya. Yo diría que es la parte como más. El agua. El agua. Muy la pollería, todo completo. Ah, es una pollería. Era la herida, sí. Era la herida antes y se quedó ahí con la pintura, pero bueno. Qué cheto, ¿eh? Ah, mirá los tanques ahí, ¿eh? Ahí están los tanques. Unión Soviética, la, ¿eh? La Torre Eiffel de Don Orión. Sí, pero esta es Chernobyl. El obelisco de Don Orión. No sabían que tenía planta nuclear. Eso es el agua. El agua. Muy la, sí, pero parece. Ahí. Parece. Sí, sí, sí. Miren ahí las antenas ahí. Con los palos para afuera a ver si agarra señal, pero la palmera está rompiendo los huevos, me parece. Esta te agarra el codificado, ¿eh? Sí, todo. Todo, ¿no? Bueno, pantalón del tambero, Claypole. ¿Cómo estás, amigo? Dale. ¿Qué onda, muchacho? Ya, al pleno Claypole, el 318. Un saludo para Ramita, el colectivo favorito, pero bueno, el ramal, ¿eh? Bueno, se llevan un par de. Es para ejercitar la mente. Queridos amigos, ¿cómo están? El próximo 30 de octubre, la secundaria 20 Don Orione de Claypole, ubicada en Río Quinto y Eva Perón, va a realizar una campaña de donación de sangre para el Hospital Lucio Meléndez. No falten, porque donar sangre salva vidas. Siempre. Almirante Brown, cerrando pestaña, 21, barrio Don Orione. Don Orione aterrorizado. Peligroso clan tiene al barrio amenazado. Episodios sangrientos y violentos que no paran. Es la historia de un barrio que está atemorizado, cansado de los hechos de inseguridad. No por una ola de robos, sino por el accionar de dos hermanas y sus esposos. Estamos trabajando en el lugar. Lo hace Valentina Blasón. Valen, buen día. Te escuchamos. Gracias, Dani. Muy buenos días. Así es, estamos trabajando afuera de la comisaría ONS al barrio Don Orione, justamente donde los vecinos están cansados de vivir reiterados momentos de violencia con rescado a los vecinos. En este último tiempo, Ido, fue un hecho tan delictivo. Sí. De tanta violencia, esto que se ha vivido fue un hecho, tanta violencia, esto van a caer bien dispersados. Sí. Y más allá de la justicia. Atemorizado. Sería un dueño de una. Con Orión. Que se creen o se hacen llamar los dueños del barrio Don Orión en Claypole. Ana. Dos personas violentas. Casas. Mira, son algunos. Si Dios espera. Actúan, no se dejas que lo. Y te golpean. Contaba que son de utilizar. ¿Qué tipo de elementos, Ana? ¿Palos y cuchillos? Sí, también un cortafierros. Pero qué. Los vecinos, yo sé que tienen miedo, yo sé que tienen mucho miedo. Sí. Los vecinos, yo sé que tienen miedo, yo sé que tienen mucho miedo. Pero. Porque. Esperan Nor para En vivo. En grupos, junto de. En algún aire. Zonas. Kiko que haya pasado. Cutir. Son quienes quieren quedarse con el poder del menudeo. De una información que pueda brindar un detalle del comisario. Pero lo tener. Por esta. Totalmente uno de los barrios. Más temidos. Por los hechos de inseguridad. Allí en el barrio Don Orión, en Tranquilos. La mayoría de los habitantes, los dueños o inquilinos de departamentos son gente laburadora. Gente que se levanta a la madrugada para tomar el colectivo o acercarse a esta estación, tomar el tren y venir al centro a trabajar o a una fábrica en la provincia de Buenos Aires. Son personas que están atemorizadas por el accionar de un grupo de delincuentes que se creen los dueños y los amos de este sector. Volviendo. Oso 5754, hace 2 años existía un clan en el barrio y yo no me di cuenta. Qué pena mi antiguo barrio. Verificada, gráfico. Jajaja, esa es la calle Q, está entre la 32 y 33. No sabía Q vivía en el lejano oeste, jajaja, crónica, te pasas, jaja. Esto es el barrio porque no le meten un corchazo y fue. Verificada, gráficos. Tuve que verlo en velocidad 1.5x. Qué lento que hablan el PM. Ya lo agarraron los vecinos y linda paliza se ganó. Responder, botón. Tónica, pegate un baño y después van a salir en la TV, te parece, ja. Ja, llorando de la risa, gráfico. Este es el barrio Don Orión. Es un conjunto de edificios, de departamentos, importante, en algún momento apuntado como uno de los sitios más peligrosos de la provincia de Buenos Aires, en algún momento. Y esta es la imagen que nos mandaron los vecinos. Así salen, con celulares prendidos, para grabar si hay algún ataque por parte de estos dos hombres o estas dos mujeres. Este es el barrio Don Orione, es decir, el ataque no se da justamente frente a los chalets que están ubicados frente a la seccional octava, sino en el interior de esos edificios, Ana. Sí. Y cuando digo varios realmente, un mecánico, una mujer mayor que fue lastimada con un cortafierros. También es que no lamento. Mi nombre, orden del Ministerio de Seguridad para que pueda brindar un detalle del comisario. Pero los vecinos si tampoco posible. Van a hablar en cámara. La verdad es que va a ser muy difícil que Valen pueda tener también Dani un testimonio por el miedo de la gente. Existía un clan en el barrio y yo no la me di cuenta. Qué pena mi antiguo barrio. Arroba el que sabe sabe 2560. Hace 2 años. Yo fui un sábado a un asado a la 17 y te dan más miedo los ranchos que se armaron en medio de donde jugábamos fútbol que los personajes que viven ahí. Vale. Todo precario. Jajajaja, ja, ja, ja, ja, veo esto y me cago de risa, jajajaja. Ja, ja, ja, ¿a quién van a tener aterrorizado esos cirujas? 3. Arroba Patricia Vareiro 1142. Hace 3 años. Vecinos, que parezca un accidente, desháganse de esos psicópatas. Unas caras de logis muy fuerte. ¿Qué pasa, muchachos, en el barrio? ¿Dónde están los buenos de antes? Patearle el rancho y para afuera. Jaja, al frente de la farmacia 1 y 4. 1. Más temidos por los hechos de... Arroba Leandro Ramos 5996. Hace 3 años. La mayoría de... Qué chamullero que son lo de crónica, que cago de risa como le dieron cartel a estos, es puro chamullo. A 32 es todo lo contrario a Plaza Sésamo. ¿Qué fantasmas son? Jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Arroba Lucas López 7681. Hace 3 años. A todo el barrio no creo en su manzana, puede ser, no chamullen. Ajá, son unos salame en mi barrio, la haces una vez, la próxima no la cuentan, emoticono cara riendo. Todo el barrio. Qué exagerados. Arroba guión bajo guión bajo Ludmi guión bajo guión bajo 447. Hace 3 años. Yo vivo X ahí X donde mostraron INQV flaceros. Bien, Ana. Siendo acá, pasado a las 8 de la noche. Bueno, acá, en los aviones, para que vean. Camino. Voy a caminar un poquito más para allá. Diego, le dije que pisa. No, como a todos lados. Hay veces que es un poquito peligroso. Como a todos lados. Sí, un poco. Un poquito de luz. un poquito de luz. Si quieren ver más cosas, que me meta más entre el barrio, por favor, suscríbanse. Critiquen. Si les gustó, pongan el dedito para abajo si no les gustó. Si quieren criticar, critiquen. Bueno, yo ayer me sentía muy mal y por eso no pude hacer nada. Acá tenemos un kiosquito. No soy médico, no voy a hacer. Acá hay un kiosquito. Está casi toda la noche abierta. Pasan los colegios. Bueno, con las motos, que todo el mundo tiene miedo. Bueno, así los dejo, les mando un beso. Para la próxima les voy a mandar más. Una y bosque de eucalipto. Campo donde había vacas. Bueno, y no, no. Después esto era todo campo, no había nada. Ya, pero vivía gente. Acá no. De este lado no, la gente vivía de Figueroa para el otro lado, al lado del castillo. En pocas semanas se expulsaron al conurbano 36.736 familias compuestas por casi 200.000 personas. Primero, a empujar a los pobres urbanos hacia la periferia de los partidos del Gran Buenos Aires. En las redes y por acción de Malagenia. Visto que son pintados, hecho mano. Vendo así cuadros, que los compro, los consigo, todo con imágenes de santos y todo artículo nuevo, así de artículo de limpieza y artículo de librería también. Hola. Orión, provincial de la vivienda, hoy tengamos por lo tanto un hospital, es fundamental aquí en el barrio de Orión. Bueno, gente, tenemos acá la primicia. Por primera vez en la historia vamos a entrar al castillo. Hablamos con uno de los chicos que vive acá adentro y le va a preguntar a la mamá si nos puede dejar pasar. Así que bueno, va a ser esto muy épico. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Acá prendí el flash porque posta no se ve nada. Uf. Los misterios que encierra el histórico castillo de Claypole. Su construcción data de 1800 y es un escenario de muchas leyendas, desde túneles subterráneos hasta la visita de una destacada personalidad. Este majestuoso castillo se encuentra ubicado en la localidad de Almirante Brown, partido de Claypole, limitando con Ministro Rivadavia y Don Orione. Está ubicado en las calles Manuel Araujo y Estanislao del Campo. Miren lo que es este casco histórico, es increíble. Los rayos que llegan se encuentran en los túneles. Dicen que tiene dos de este gran castillo, pasadizos secretos que llegan hasta las localidades de Bursaco y Longchamps. Y hay quienes dicen también que hay lugares más lejanos que llegan hasta la municipalidad de Adrogué. Fue propiedad de Juan Duarte, hermano de Evita, e incluso dicen que hasta el mismo Juan Domingo Perón visitó este lugar. Wow, mira lo que es este lugar, acá los perros. Hola. Miren lo que es esto. Al fin pudimos llegar acá. No saben el frío que hace acá. Salón. Una puerta. ¿Cómo está? Esto está totalmente intacto. Aquí hay una puerta. Por acá podemos ver. A ver. Empieza a moverse el pedal. No, es. 50.000 suscriptores nuevos y 200.000 me gusta. Ustedes hacen eso. Y yo hago la segunda parte y bajo ahí en el sótano. Así que, gente, nos vemos la próxima. Gracias. Acá está el baño y miren esto. Mi piso. Tengo un sótano, tocadazo. Yo caí acá. No, chicos, tengo un alto cagazo porque no es común bajar en un sótano de un castillo abandonado. Y bueno. Y acá es donde no podíamos entrar. Por haber mirado este video, acuérdense de suscribirse al canal, no se olviden de eso. Denle like y compartan. Gracias, gente. Hasta la próxima. Es tu momento. Tenés vergüenza. ¿Qué tira, eh? Algo para el cumpleaños de Facu, tira. Tira, habla, una palabra. Tirate un paso. Estamos acá con los guachiturros. Es muy importante. Papá también está ahí en el techo de la estación de Avellaneda. Dos chicos que lo mató un policía en la Avellaneda. Santillán junto a su familia. El barrio Don Orione nació y creció Darío Santillán junto a su familia. Se fue haciendo de amistades y forjando en valores sumamente humanos que lo van a guiar en el resto de su corta vida. Fue asesinado el 26 de junio del 2002 por la policía bonaerense en la estación de Avellaneda. Darío fue un militante que deseaba un cambio social para que no haya desigualdades. Luchaba para que no haya injusticias. Pero Darío era mucho más. Darío era un pibe de barrio. Uno nace mientras el planeta gira. Darío nació acá, vivió en la Manzana 2, acá en Don Orione. Estudió en el colegio primario acá en San Pío, creo que está acá. Ahí hizo la escuela primaria, sí, en San Pío. San Pío. Ahí estudiaba Darío con sus hermanos, ¿no? No traía problemas del colegio. Era así, muy pegado a mi viejo, muy. Mi viejo era todo para él. Era todo. Era la sombra de mi viejo. La sombra. Donde iba mi viejo, Darío estaba. Y se paraba como mi viejo y lo miraba. Y mi viejo capaz que ponía las manos para atrás y Darío lo miraba. Y lo imitaba. Y miraba para atrás. Igual que era mi viejo, porque Darío todo imitaba. Todo mi viejo. El amor que tenía hacia mi viejo, Darío, era impresionante. Como el amor que tiene mi viejo hacia Darío también. No era de tener muchos amigos, pero los amigos, los pocos amigos que tenía, los conservaba por años. Entonces, eso es lo que tenía. Que de hecho, cuando acá en el movimiento, bueno, sabes, Darío venía y hablaba, y las doñas, las compañeras. Con los amigos, compañeros de Darío, fue como que tenía característica que... La típica. Sí, estaba, ¿no? Amadeus. Obsesión que tenía por esa película. Obsesión total. ¿Te gustaba? Yo. Dolina. País. María Grishan presente, ahora y siempre, ahora y siempre. En 2001, la medida de desocupación que sería más del 20%, también había mucho desempleo. Se creó la ley del corralito, para que la gente no pueda sacar sus ahorros del banco. A los que los vecinos concurrieron a hacer piquetes y pobres. Siempre se saquearon tres supermercados en el barrio de Don Orione. Supermercado Don Nico, el Arca de Noé y Supermercado Día. En medio del disturbio del saqueo del Arca de Noé, falleció Víctor Enríquez, de 21 años. Como también en el saqueo de Nico falleció Roberto Agustín Gramajo, de 19 años, el cual era un alumno de nuestra institución número 14. ¿Y usted alguna vez participó en eso? No, yo no. Yo estaba muy sentada en la vereda, y cuando pasaban todos, pero mis hijos sí participaron. No voy a negar algo. A mí no se me ocurrió, pero yo lo vivía por tele. Y después, cuando vos decías sí, fueron todos, porque mi hermana fue. Hoy el que es el papá de mi yerno también fue. Y toda gente conocida que vos decías, no, cazaban los autos, iban y se robaron todo. Siento atrás para pasar carros, porque escuchaba el grito de los gatitos por todos lados. Hijo apareció con un gato. Le digo, ¿cómo vas a hacer eso ahora cuando se levanta? Estaba mi marido durmiendo la siesta. Cuando se levante tu papá, mi marido se. Y dice, bueno, ya está hecho, ya está acá. Y bueno, sí, me comí las cosas que trajeron. No, porque hubo, por lo menos acá, fue como un gran desborde de mucha gente. La policía no iba a poder hacer nada y no sé cuál era la orden, pero no aparecieron directamente. ¿De su marco de Nico? Claro. Si él muere, viste enfrente de Nico que hay como un campito, ahí en medio muere. Voy llegando al coche, de botillo, pero ya, ¿qué es la causa? Que hubo, no sé qué hace, la sonrisa. No se han destruido, yo. Destruyó a la familia y 20, encima del año 76, todos sabemos cómo se vive en ese momento, tal vez ustedes no. Qué época dictona que nosotros somos. Por eso yo me pregunto. En dictadura pierdo un hermano. En democracia pierdo un hijo. No sé qué hice yo o qué hicimos nosotros para que no castiguen de esa manera. Para todas aquellas que están un poco excedidas de burra. A todos los muchachos, que es un gusto conocer, gracias. A todos, gracias. Hola, gracias. A toda la familia en general, muchachos, con la onda, con respeto, tantos años, loco, suerte. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias. ¿Qué es eso? https://chat.openai.com buscar o escribir dirección web, escribir inglés, GPT 3.5, menú, chat GPT, senda mensaje, editar, cómo suena el barrio Don Orione, chat GPT, no conozco el sonido específico del barrio Don Orione, pero imagino que cada vecindario tiene su propia sinfonía única. Puedes describirlo un poco. Senda mensaje, mayús, abre, regenerat, es, cono, el, o, es, barrio, o, don, si, Orione, conozco el barrio Don Orione. I conozco el barrio Don Orione, y es una localidad ubicada en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y es conocido por ser un barrio vulnerable con diversos desafíos sociales. ¿Hay algo en particular que te gustaría saber o discutir sobre el barrio Don Orione? Regenerat. Regenerat. Free Research Preview. Chat GPT. Enfrenta. R de los desafíos. La comunidad ha mostrado resiliencia y ha trabajado en diversas iniciativas para mejorar las condiciones de vida. La solidaridad y el esfuerzo colectivo son aspectos destacados en la historia de este barrio. Estas familias, en su mayoría de bajos recursos, establecieron un asentamiento informal que con el tiempo se transformó en el barrio Don Orione. Regenerat. Free Research Preview. ¿Cuántas manzanas tiene mi barrio Don Orione? Lo siento, pero no tengo información específica sobre la cantidad exacta de manzanas en el barrio Don Orione. La información detallada sobre la extensión y la distribución para obtener detalles precisos sobre el tamaño y la estructura del barrio Don Orione, te recomendaría consultar fuentes locales. Free Research. Amanecemos en la 1 y pegamos más alcohol. Luego vamos pa' la 2, a la 4 y a la 3. Nadie se quiere dormir, entonces vamos a calle 6. A la 7, a la 9 y para la 11 también. Y así seguimos de gira por el barrio Don Orione. Se colaron unas pepas en la 2 y la 14. Tranchamos para la 30, la 31 y la 32. Y cuando nos dimos cuenta la noche otra vez llegó. Es manzanas, es tiene, es el, o, es barrio, es don, o, cargando página, detectar, carga completa, cuántas manzanas tiene el barrio Don Orione, buscar con Google, nivel de título 3 del complejo, son 56 manzanas más los barrios. Buscar con Google terminó de cargarse. Las mujeres se están preparando, los muchachos se están comentando. Esta noche vamos a la viola, después de las 3 el baile explota. Gire girando en Orione con amigos, a la viola vinimos a divertirnos. Y a bailar cumbia colombiana con las negras, que de dar vueltitas nunca se marean. Para aquí, la negra se quiere decir. Y otra vueltita para allá, la negra no quiere parar. De bailar cumbia colombiana con los chicos y las chicas. Que salga eso que vamos a seguir de gira. Y una vueltita para aquí, la negra se quiere decir. Y una vueltita para allá, la negra no quiere parar. De bailar cumbia colombiana con los chicos y las chicas. Que salga eso que vamos a seguir de gira. Amanecemos en la 1 y pegamos más alcohol. Luego vamos pa' la 2, a la 4 y a la 3. Nadie se quiere dormir, entonces vamos a calle 6. A la 7, a la 9 y para la 11 también. Y así seguimos de gira por el barrio Don Orione. Se colaron unas pepas en la 2 y la 14. Tranchamos para la 30, la 31 y la 32. Y cuando nos dimos cuenta la noche otra vez llegó. ¿Qué onda, per? Seguimos en la segunda parte de la feria del Don. Podemos ver un costado indumentaria para niños. Cuatro costados de indumentaria deportiva. Todo Claypole. Mira, todo de Claypole. Qué bueno. Estilo. Puesto de juguete más piola. La feria del Don. Ventipidados por el B de octubre de 2022. barrio Don Orione, convidados por el BDO, un puñado de artistas, amantes del balón y gente de los barrios, se hermanaron para apoyar a Juani, una pequeña gran guerrera, también para celebrar a César, un amigo a quien recordar. Con la excusa de compartir, como decía Don Eduardo, esa hermosa locura que hace al menos por un rato que el hombre vuelva a ser. Don Orione es el amor. Para nosotros y nuestro papá. Tengo que me pide. Estoy bien, hijo Tango. Nace en el norte de Italia con San Lento Don Ovar. Cotolengo de Don Orione. Una casa muy importante para mí. Lindo Moro. Todo. No estamos. Seres siguiente. Lo que buscamos es lograr la mayor capacidad funcional. Monstruo. Igual. A ver. Federico Valls, voy con vos. Fiesta de Don Orione. Acá los chicos están viviendo una. Acá estamos viviendo una verdadera fiesta. La fiesta de. Vamos a abrir un nuevo centro, un gran padre que nos cuida. La fundación de Luigi Orione, conocido como Don Orione, que fue beatificado en 1980. Mucha alegría, expectativa, nervio, esperando que llegue. No, ya no vemos la hora de estar todos juntos celebrando esto. Don Orione, acá los chicos saltando, contentos. Y estamos con el padre Omar, que es el provincial de la obra de Don Orione para Argentina, Uruguay, Paraguay y México. Padre, ¿cómo está? Buenas noches. También de con el colega, además del otro elenco, de las obras aquí en Argentina, así que son amigos que van a participar y de la mañana tan importante. Padre Don Orione estuvo acá. Estuvo viviendo acá, caminó este lugar donde estamos pisando los. Que también jóvenes se esté escenario en un país bien chico, acá no sé cómo está allí y la tormenta que se viene, pero eso no impide para todos aquellos que nos están acomodamos en el piso de vos pegados a la bendición también, por eso también la reliquia. Yo no tengo enemigos, son todos ocultos. Ahora que estoy brillando no los culpo. Me mantengo real pillo. Por eso no entiendo tanto que roncan. Hablan del barrio pero no bancan la bronca. Yo aprendí a ganarme el respeto. Los guaches en este pasillo. Los bloques a TR. La pregunta por mí. Directo de casa. Te pillemos el barrio. No el barrio, yo soy Mike. El uno. Los alumnos de la escuela media número 4 de Almirante Brown, junto a sus padres en el barrio Don Orione, realizaron protesta y sentada, reclamando por sillas, ventanas con vidrios, aulas dignas. Bueno, verbalmente agredió a las alumnas que habían presentado este querido. ¿O la activo esfuerzo para llevar? ¿O alguna? Sí, nosotras. ¿Qué les pasó? Las chicas que fueron a presentar esta actitud, ¿ustedes? ¿O alguna? Otra nos gritó, no nos quiso dar. La necesidad que nosotros tenemos es tener un aula mejor, tener sillas y mesas, porque lo que más necesita es que por lo que más importa no nos falta. Para uno ese bien lo hicieron. Los chicos, voy a llegar temprano porque llego temprano, agarro una silla y puedo tener la clase sentada. Los negros de Don Orione y al consejo, ¿no? Y dice que en el consejo no nos quieren dar nada porque somos los negros de Don Orione. Y los negros de Don Orione tenemos ganas de estudiar, así como cualquier otro chico de cualquier otro lado, ¿sabes? Bueno, eso es lo que queríamos decirle. Y dice que la quieren llevar presa por reclamar por los negros de Don Orione. Así fue lo que dijo ella. En su momento, por hacer una denuncia a la Dirección General de Escuelas, yo fui separada de este cargo. Yo sé lo que es el trabajo comunitario. Ey, el RJ, ¿cuá? Perro primo, el maqueto, sí. DJ Blas. Es el Nova y te resuena. Son basura a todo ritmo, No me vengan a hablar de Gucci ni de Balenciaga, porque la ropa deportiva me queda pintada. Un buen perfume, un corte piola y lava por flam. Con coli romuevo calapea. Vido shampoo, lo corta con timpano. Con la mano shoteante. Es el Nova y te resuena. Hoy vas a ser mi michi, tilo con toda la chichi. Fumando del richi, parecí una santa y termino vendiendo el bichi. Y yendo no, llegando, con una tetona por el baile vacilando. Por el Don Orione en 250 por guileando. Por el Don Orione en 250 por guileando. Por el Don Orione en 250 por guileando. Todo lo que se estima. Estoy sonando. naciste, la vida, vos naciste acá en Claypole. Acá en Claypole, dando un par de vueltas por Don Orione. ¿Pero vos naciste acá? Sí, nací acá, pero antes me criaba por otro barrio. El barrio este, el barrio Don Orione, sí. Pertenece a Claypole, a la ciudad de Claypole. Claro. Esta es la tercera vez que me asesinaron y por lo demás que sabes cuánto no pude y hoy acá la señora fue la que me entregó el papel para que vea. Ajá, cuéntanos, ¿cuánto hace que estás viviendo en Don Orione? Yo en Don Orione hace 26 años. Don 26 años, recién ahora tenés la escritura. ¿Alguna vez pensaste en estos 26 años que se iba a dar, digo, antes que empezara? No, pensaba que siempre íbamos a vivir así sin nada, así, con los papeles que va pasando de mano en mano, sin obras y nada más. Claro, uno lo tiene porque lo ocupa, digamos. Claro. Yo sé que eso fue algo que se hizo carne en mucha gente, ¿no? Las escrituras. Sí. No la vamos a tener jamás. Sí, mucha gente pensaba. Yo tengo amigas que todavía no la recibieron. Claro, por eso terminaron todavía entregar. No, ya están esperando, sí. ¿Y qué se siente? Porque bueno, a partir de este momento sos dueña. Sí. Con todas las de ahí. Estoy contenta. Muchas gracias. Sí, yo estoy contenta. O sea, ya en mi casa, sí, ya es algo que no tenía antes. Bueno, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. 40 años que estoy viviendo acá en Don Orione. Bueno, hablo con los vecinos. Hablamos con Mariano, que es el intendente Mariano Cajallares. Al frente de ella. Hablamos con él, él ve las obras como se están trabajando, hacemos muchas actividades, mucha gente, hay fútbol, gente que, bueno, que están saliendo del barrio, se está trabajando mucho en Don Orione, con la delegada Mabel, y bueno, se están trabajando en el barrio de Don Orione, se trabajan, bueno, en charla. Amigo de discapacidad, porque él está haciendo muchas cosas buenas. Él, puro. Nieve. Los chicos jugando. La perspectiva perfecta del veredón. A la izquierda. ¿Qué diría la vieja Lolo si viera su triángulo nevado? ¡Qué raro! Otra perspectiva perfecta del veredón y se ve hasta... A ver... Vamos a ver la 14. La 17. La nieve de la tapa de los negros. ¡Es jabo! ¡Es jaboludo! No. con 318. Bajo la nieve. Bueno, recién terminó acá el superclásico de Don Orione. Y bueno, estoy con Marcio y con Peco. Saluden, en realidad ya los presenté. Buenas tardes. Bueno, primero preguntarles qué les pareció el partido. Fue un partido duro, frente a un clásico rival que tiene bastante buena intensidad y mejoría del tablero. Si bien ellos arrancaron apretando bastante, creo que no lo dejamos hacer el juego que ellos querían. Todo el tiempo friccionando, trabando todas las cosas. Si vos lo mordés al capitán de ellos, yo te prometo un chori. Vamos, bien, vamos al torneo. Bien, sin violencia, buena onda. No, sí, por ahora sin violencia. Todo tranquilo. Gente buena. En familia. Gente buena, vos jugaste ya. Bueno que puedan aportar después. Buenas a beber. Bueno, gracias homenaje. A la competencia del delantero. Homenaje al César. Tiene ahí. ¿Cómo anda? No sé quién va a ir al arco, cómo vamos a hacer. La discusión por la filtración de agua en el edificio terminó en tragedia. Una pelea, parece, por una pérdida de agua. Este hombre ya tenía una denuncia con los vecinos que portaba arma. Después el hombre sacó un revólver y le pegó 2 tiros a mi cuñado, 4 tiros a mi hermana que me la mató. Me lo mató mi cuñado acá, tuvo 4 la tirado acá. Y mi hermana falleció en el hospital y mi cuñado muerto acá. Pablo Orellano y su esposa Rosa Battaglia perdieron la vida después de cruzarse en una pelea con los propietarios del departamento ubicado en el monobloc 40 del barrio Don Orione. Manzana 40, barrio Don Orione. Don Orione es un barrio vínculo, Wikipedia. Foto de Manzana 35, barrio Don Orione, Manzana 35. Excelente atención, grupo. Buscar con Google terminó de cargar. 43294 hub, 6549,77 hub barra diagonal KM superíndice 2, 34 grados 48 55, siglo 58 grados 20, 33 W. Archivo emoticono cara de indiferencia 20x20 px border bandera de partido de Almirante Brown, Almirante Brown. Gentilicio. Orionita. El barrio Don Orione cuenta con 43.294 habitantes. Index Censo 2010. Barrio Don Orione está ubicada en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, Argentina. El complejo habitacional Don Orione, en Claypool, es una construcción de monoblocks de 2 y 3 pisos, además de los chalets del Plan Eva Perón que están ubicados en el centro del complejo. Son 56 manzanas más los barrios que lo circundan y tienen salida a la ruta provincial 4, Buenos Aires, a través de él. La construcción de 4.300 viviendas comenzó unos meses antes de la destitución de María Estela Martínez de Perón en el año 1976, por la Comisión Municipal de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Fondos del FONAVI adquirió a la obra de la Divina Providencia. El Fondo Nacional de la Vivienda, FONAVI, es un fondo de la República Argentina creado en 1972 para contrarrestar el déficit habitacional y proveer viviendas económicas para sectores de bajos ingresos de la sociedad, complejos de casas o de edificios de departamentos conocidos como monoblocks. En la actualidad, el FONAVI depende de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, subordinada a la Secretaría de Obras Públicas, parte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Entre los mayores complejos habitacionales FONAVI construidos, son popularmente conocidos el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, el barrio Comandante Luis Piedrabuena, el barrio General Sabio, conocido como Lugano y I-2, en Buenos Aires, y el barrio Grandoli de Rosario. En la ciudad de Santa Fe se encuentran los barrios El Pozo, Las Flores, I-2, y barrio San Jerónimo, conocido tradicionalmente como barrio Centenario. Pa' los vagos bajito, soñando a lo grande. La vida me vivo contento, porque yo soy un barrio chico. No tengo ni pay, me siento rico mientras el paisaje te... Y también quieren verse así. ¿Dónde están todos esos fecas que siempre hablan de mí? Yo salí del barrio y el barrio es lo que me hace feliz. Y yo aquí me voy a morir, por eso siempre ando con mi ganga. El barrio de Don Orione, papi, es el que manda. El flow, por eso siempre ando con mi ganga. El barrio de Don Orione, papi, es el que manda. El flow, cabrón, de verdad, como dice Arca. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se matan. Yeah, siempre real, man, y gano un café. Nunca. No paramos más. Pasando a drogue, en 20 estoy en la...